Salta. Durante una de las emisiones del programa radial Enredando las Mañanas, realizamos un dúplex con la FM La Voz Indígena de Tartagal. Escuchamos a Cassandra Sandoval, una activista travesti que participa de la radio, hablando de lo que significa la voz indígena como herramienta político-comunicacional.